Buenas noches, waifucholas y raichuelos. Bienvenidos al episodio 21 de Waifus and Raichus, el podcast. El único podcast que graba 2 días consecutivos. En esta ocasión me voy a remontar a un tema como de los tiempos de varios de nosotros, quizás. Cuando las Arcadias todavía eran como que un hitazo en nuestro país. Bueno, en nuestro continente, digámoslo así, porque el tiempo de las Arcadias pasó hace mucho tiempo y pues ya no se les ve mucho por estos lugares, por estos lares ahora. Yo recuerdo mucho unas específicamente estos juegos de Legion Shooter, donde pues metí estos dos fichitas ahí y te salen para jugar un jueguito de disparos. En esta ocasión voy a hablar uno de que, pues, la madre, es uno de mis favoritos de lo que es del género en sí. Porque pues a mí me parece una saga excelente. Que pues a mí, yo creo que fue de los que realmente de todos estos juegos que había de Legion, fue pues ahora sí que el que más me gustó. Y que la fecha yo pues le quiero hacer un pequeño homenaje de esta forma, en el podcast. Y por supuesto estoy hablando de esta saga llamada The House of the Dead, que inició ya por el año de 1996. Este año de hecho va a cumplir 20 años y pues obvio, al parecer Sega pues no le va a hacer ni madres, porque pues Sega ya está como que muy, no está al nivel de seguir haciendo estos juegos para un público así tan de nicho, me parece. Que a mí me parecen juegos excelentes. Ahí por si nunca los han jugado, pues el primero de estos juegos, como les comenté, salió en 1996. Comenzó siendo exclusivo de Arcadia. De hecho, diciembre de 1996, no recuerdo muy bien el día. Comenzó siendo exclusivo de Arcadia, pero más tarde se llegó a hacer un port para Sega Saturn y PC. Y también me parece que para Dreamcast. Este juego, pues, ponía en la piel de los unos agentes del gobierno de Estados Unidos, de una agencia llamada la AMS, que se encargaba de, pues, así, prácticamente como el FBI. Que se encargaban así de andar como que en varios sucesos sobrenaturales. Pues estos agentes terminan en la casa, mansión de un investigador llamado Daniel Curran, que es un investigador que se dedica precisamente a buscar los límites entre la vida y la muerte. Y pues dentro de su investigación, pues logra hacer como que estos engendros llamados, pues sí, zombies, a falta de otra palabra. Pero a lo largo del juego también te enfrentabas como que a varios jefes. Este primera entrega de hecho tenía 4 jefes, bueno, 4 niveles únicamente. Estos jefes normalmente estaban basados en las cartas, los arcanos mayores del tarot. Ahí sí son fans de JoJo's o de cualquier otra cosa que use como que esta temática de los arcanos, pues ya se sabrán a cuáles me estoy refiriendo. Y pues el primer jefe, bueno, de entrada al juego será como que un Light Shooter on Rails, de esos juegos que ya tienes como que la ruta predeterminada y pues le vas disparando a todo lo que te aparezca. En el primero te aparecían así zombies que nada te golpeaban, con cuchillos, con motosierras, también algunos sapos malvados, pues así, los clásicos enemigos así genéricos de terror, ¿no? Pero pues también estaban estos jefes que les comenté anteriormente, que están nombrados de tal manera que eran como cartas de tarot. Y me acuerdo que el primero pues era este, estaba basado en la carta de The Chariot, que es como que aquí le dicen el, bueno, yo le digo el caballero. Que pues esta carta se supone que es como que un, pues así, soldado raso, por así decirlo. En el juego pues era como que un zombie así grandote con armadura, con una lanza. Le tienes que ir disparando y en su armadura para que se le despedazara. Bueno, me acuerdo que este juego tenía como que esta, ¿cómo se llama? Pues tienes que dispararle en un punto en específico a los jefes. Ahora sí que no les podías disparar lo menso como en la mayoría de los juegos, que podías darles en cualquier punto y les hacías daño. Aquí tienes que dispararle en un punto en específico para hacerles daño. Y pues antes de que el jefe se acercara lo suficiente y te diera un golpe. Ay, Dios santo. Estos enemigos pues eran, se cayó la transmisión, pero no. Estos enemigos pues iban variando bastante. El de segundo nivel pues era un enemigo como que una gárgola que estaba basada en el ermitaño. No, en el hombre colgado, porque pues era una de algo así voladora y pues por eso tenía este nombre. El tercer jefe me parece que era como que un... Era una araña gigante que estaba basada en el arcano del ermitaño, me parece. Y el jefe final pues era el hechicero, bueno, la carta del el mago. Y pues se trataba de un enemigo, ahora sí que muy poderoso, que tenía como que poderes psicoquinéticos, se les dice. Te lanzaba bolas de fuego y así, pues tenías que disparar las bolas de fuego y para que no te hiciera daño. Pues ahora sí que pues era un juego muy sencillo, tiene únicamente 4 niveles, pero pues para la época no habíamos visto ahora sí que nada parecido. Como de que pues tuviera... Pues un Icon Shooter en los 90s pues era bastante impresionante, de hecho. Estaba muy... Pues así se puede sentir para este día un poquito pues dated, como dicen por ahí, pero... Me parece un juego, pues ahora sí que vale la pena checarlo. El segundo juego de esta saga se llamó The House of the Dead 2, que no le agregó como que muchas cosas al gameplay, ya que se trataba prácticamente de lo mismo, de ir disparando zombies sobre un rail, por así decirlo. Pero pues le agregó más jefes y pues era, seguía la historia del primero, ya que pues el primero estaba ambientado en el año de 1997, me parece, donde en el año de 1997 donde era donde se desarrollaba este juego. Y pues The House of the Dead 2 salió en 1998, igual en diciembre. Estos juegos tienen la costumbre de salir en diciembre. Y pues estaba ambientado en el año 2000, el futuro para esos entonces. Para ese entonces, perdón. Y se trataba sobre... Pues al final del juego anterior, el Dr. Daniel Kurien pues terminaba muerto por su a manos de su propia creación. Y pues en esta ocasión te encontrabas con otro investigador que había como que retomado la investigación del Dr. Kurien. En este juego manejabas a dos nuevos agentes de la AMS. Y... que eran... Ay, no me acuerdo los nombres. Así de memorables son. Pero aquí lo distinto era que pues, te estabas enfrentando a otra amenaza. Y pues por lo tanto los jefes eran distintos también. Aquí sí ya le metieron como que más creatividad a los jefes. Aparte, en este también tenía, en el primero tenías la posibilidad de recuperar así que tu energía al dispararle a, bueno, al salvar a los civiles así que se encontraran en peligro. En este también regresó esa modalidad. Y este también tiene la diferencia de que podías elegir varios caminos, ahora sí que por los niveles, no eran completamente lineales, sino que tenías como que los distintos caminos para así... Pues sí, por ejemplo, le disparabas a una reja para abrir una puerta, le disparabas a un candado o algo así por el estilo. En este jefe nuevamente retomó la... ¿cómo se llama? Pues esta mecánica de los jefes basados en los arcanos mayores. Y... perdón. Retomó la mecánica de los jefes basados en los arcanos mayores. Y pues ya se veía una notable mejora gráfica. Yo creo que ya se veía bastante... El primero se veía medio cuadrado, pero pues ya este se ve mucho mejor. Me acuerdo que el primer jefe a mí se me hizo muy impresionante, porque pues yo creo que esta fue la primera que jugué. El primer jefe era un... estaba basado en el arcano del juicio, y era como que un soldado así gigante con un pequeño demonio que lo sobrevolaba alrededor. Entonces tú te imaginarás, le tengo que disparar al soldado, pero no. Aquí el juego, antes de enfrentarte a un jefe, te daba como que la descripción de qué era lo que le tenías que disparar. Y pues el demonio en esta ocasión era el blanco. Lo difícil era que el demonio se estaba moviendo atrás del soldado, así como que en un patrón de V. Y pues tenés que calcularle más o menos cuándo meterle el tiro. Cuando lo tumbabas, pues este soldado gigante se caía y el demonio se movía pues así en zigzag y se dirigía hacia ti y te podía golpear muy rápido si no eras lo suficientemente ágil. Este jefe pues ya estuvo como que más avanzado que los anteriores. Me acuerdo que el segundo era como una especie de pez, de hombre pez, basado en el arcano de Hierophant, que es como el papa o algo así. Este jefe estaba curioso porque era como un hombre pues que tenía una membrana en el pecho que se abría y cerraba. Tú lo que tenías que hacer era calcular el momento para meterle el balazo en el pecho, para pues, sí, darle el balazo en el pecho y para que le hicieras un daño haciendo el cuerpo. Y pues este pues se movía así bastante y había unos puntos en los que saltaba muy alto y lo tenías que disparar en el aire. que se ponía bien intenso eso. El tercer jefe me parece que estaba basando en el arcano de la torre. Se trataban de tres serpientes así que salían de la tierra. Y una tenía un color en específico. Tú le tienes que disparar específicamente a esa serpiente de un color distinto. Ah, no, no tenía un color distinto. Sino que tú tenías que esperar a que te lanzaran el ataque. Y pues en el momento en que ellos te iban a lanzar el ataque, pues está la cabeza de la serpiente comenzaba a brillar. Y tú la tenías que detener antes de que te mordiera, obviamente. Después pasaba una segunda fase muy loca donde ya la serpiente se escondía en la tierra. Y me acuerdo que se empezaba así a andar en zigzag entre los pilares de la construcción. Y pues se ponía muy brutal eso para darle también. Porque tienes que vencer de la misma forma. Antes de que te diera, pues, tenías que disparar en la cara. El cuarto jefe me acuerdo que ya pues, me pareció más de película de terror que nada. Que era como, te encerraban como que en un coliseo. Y tenías que pelear contra un güey con una motosierra gigante. Bueno, pues un mutante, por así decirlo. Y pues era como que la batalla como que más güey porque pues, era... No requería tanta estrategia porque prácticamente era apuntar a la cabeza. Cuando se destapara con la sierra le disparabas y ya. El quinto jefe, porque ya este juego pasó, dejó de tener únicamente 4 etapas para hacer 5. Era pues, el jefe final del primero otra vez. El mago, el arcano del mago. Que en esta ocasión ya era mucho más rápido, pero pues era menos resistente porque ya lo habían derrotado anteriormente y pues estaba como que más frágil. Para el sexto jefe final, porque pues, hasta eso, me acuerdo mucho que en las etapas finales te tienes que volver a enfrentar a todos los jefes otra vez. Eran versiones como que más débiles de los enemigos ya vistos, pero pues aún así se ponía muy difícil, siendo sobre todo un juego de Arcadia, donde tienes como que el... Pues sí, eres aquel niño rico que va con sus muchísimas fichas a las maquinitas, pues está chido, ¿no? Pero pues... Si vas acá con el presupuesto limitado y estás jugando estos juegos que son muy... Pues si no eres bueno sobre todo, y si te consumen bastante el dinero, pues sí era una joda volverte a enfrentar a todos los jefes. Pero antes, ya cuando llegas a la etapa final, recuerdo que te enfrentabas al arcano del emperador. Que de entrada estaba dificilísimo porque hacía los ataques de todos los jefes. Y aparte tenía un ataque que te lanzaba como unas esferas de cristal. Y tú les tenías que ir disparando hacia todas en friega para que no te tumbara. Para esto se me olvidó mencionar un poquito lo que son las locaciones del juego. En el primero pues estás obviamente en la casa de los muertos, por así decirlo. Es como que el... Pues sí, una mansión tal cual en el estilo Resident Evil. De hecho, como dato curioso, Resident Evil el primero y The House of the Dead pues, se estuvieron desarrollando al mismo tiempo. O sea que no podemos decir que uno es plagio del otro, porque pues, ya no sabíamos absolutamente nada de los dos. Pero ahora sí que se desarrollaron una mansión al igual que Resident Evil. Y después de eso se tenía que... Y pues pasabas por varias partes de la mansión en el primero. En el segundo ya andabas en las calles de Europa. Bueno, Venecia para ser más exactos. Italia, bueno. Empezabas en lo que es Italia. Bueno, pues andabas por todo lo que era Italia hasta llegar al Coliseo Romano, que ya mencioné anteriormente, hasta llegar al edificio de este güey malvado, que era el que se dedicaba, que tomó la investigación de Goldman nuevamente y volvió a ser a los muertos vivientes. Curiosamente este juego se porteó a Nintendo Wii y Nintendo... Bueno, se porteó a Nintendo Wii, pero es una recopilación que trae el 2 y el 3. También a PC y me parece que también Dreamcast. Igual como dato curioso, salió como que una herramienta, ahora sí que educativa. Bueno, no una herramienta, sino que sí era un juego de Arcadia tal cual. En donde tú lo que hacías era entrar en... Llegabas a la Arcadia y pues era un juego así como que de teclear palabras para vencer a los zombies. Adoptaron este juego para... Realmente no sé con qué propósito. Quizás era un juego educativo. Pero pues lo curioso era que en lugar de dispararles... Tenías que teclear palabras en un teclado que tenía la Arcadia para disparar a los zombies. Y pues este juego, como pues una naturaleza educativa, ahora que lo recuerdo, bajó de... Le quitaron las armas a los monstruos estos para que O sea, en lugar de cuchillos, hachas y eso, que era lo que traían anteriormente, pues ahora traían paletas, chipotes chillones, a falta de otra palabra, y como que trozos de apio para golpear. Estaba medio cotorro, pero yo creo que fue para aquello del rating. Este juego sí salió para, este portal que les comento, salió para Dreamcast y PC. Ahí si lo quieren buscar, pues es una pieza muy curiosa de historia. De hecho, también basándose en el motor gráfico de lo que es The House of the Dead 2, salió en el 2008 un juego llamado English of the Dead, que se trataba precisamente de una herramienta educativa, pues, para aprender inglés. En este juego lo que tenías que hacer era dibujar los huesillos can. Hagan de cuenta que el zombie te aparece con un letrero en el pecho, que era una palabra en inglés, y tú tienes que escribirla en japonés, pues tenías que escribir el kanji, el ideograma de la palabra en japonés para poder derrotarlos. Esto se ponía bastante, sí se puede llegar a poner bastante intenso. De hecho, lo estuve jugando hace rato, porque para los jefes te ponen unas pinches palabras así como de 30 caracteres para que te las eches así de corrido, y pues eso pone bueno. A mí me pareció un buen juego. De hecho, yo creo que cuando termine el podcast lo voy a seguir jugando, porque sí, está bastante divertido. Por allá del año 2002 vimos lo que es la tercera entrega de esta saga, que se trataba de nuevamente un light gun shooter, pero en esta ocasión cambió como que un poco la cabina del juego, porque dejaron de utilizar pistolas para usar escopetas los personajes. Ahora sí que si lo jugaron en la, pues en la cabina original, pues notarán que el juego es más que nada un juego de, bueno, pues que tiene la escopeta ahí. Y es curioso porque en los anteriores la forma para recargar tu pistola cuando se tocaban las balas, pues era como que tienes que disparar fuera de la pantalla. Aquí o se cargaban automáticamente o hacías este movimiento con la escopeta tan familiar de cortar cartucho, por así decirlo. Y pues eso le añadía como que más velocidad al juego. En esta ocasión ya, pues, con la historia se encontraba ambientada como que en un ambiente postapocalíptico. Era el año 2029 y el juego te explicaba que hubo como que una catástrofe en el 2003, pues, donde, pues, ahora sí que el mundo quedó en ruinas. La asociación esta de agentes obviamente se disolvió, y pues lo que queda es ahora la, bueno, el juego inicia con los últimos agentes de esta organización entrando al edificio, a un edificio de investigación de que tenía este hombre Kurien del primer juego, que, y pues ya, pues ellos van a, ahora sí que a derrotar a los últimos vestigios de lo que queda esta monstruosidad que él creó a lo largo de los años. Pero pues esto es el prólogo, ya que ya cuando vas a llegar a derrotar a lo que sería, pues, será más tarde el último jefe, te detiene. Y el juego se salta en la historia a lo que es la hija de uno de estos agentes y un protagonista del anterior. Este protagonista que sale cada rato, que se llama Jeep, que también es un agente, no sabemos su nombre. Y pues a la hija de este hombre que estabas usando. Estos tienen que pasar así otra vez como que de varios pisos. En esta ocasión pues ahora sí que el gameplay cambió un poquito, sí, a pesar de seguir siendo un light gun shooter. Pues sí cambió bastante, porque lo que tienes que hacer es andar checando como que tú eliges. Bueno, el primer nivel, pues es como que el, pues sí, la entrada de este edificio, que pues te salen, vuelven a salir así zombies y de todo tipo de cosas. Pero hagan de cuenta que aquí ya puedes elegir de qué lado te quieres ir desde un principio, y pues las rutas van cambiando conforme del lado que elijas primero. Puedes elegir ir por ejemplo por el estacionamiento, por entrar así directo por la entrada. Pues te cambia los enemigos, te cambia lo que son los power-ups, te cambia todo. Este juego metió también la mecánica de, por ejemplo, cuando había ciertos segmentos donde a tu compañero lo bloqueaban los enemigos, y tú lo que tenías que hacer era rescatarlo. Si lograbas rescatarlo a tiempo, te daban una vida extra. Recordemos que era un juego de arcade originalmente. Pues si no lo rescatas, no pasaba nada. Al contrario de los anteriores, donde si les disparabas a los civiles donde si les disparabas a los civiles por accidente, pues te quitaban una vida. También este juego ya tenía como que era un sistema de rango, que pues, el juego ahora sí que puntuaba más o menos tu con qué velocidad te despachabas a los enemigos. Obviamente, pues, en un juego de zombies lo obvio sería dispararles a la cabeza. Aquí también, la mayoría de las veces eso es lo que funciona, dispararles a la cabeza. A veces sí tienen las debilidades como que en otros lados, otros por ejemplo ya tienen en el pecho o les tienes que disparar en el cuerpo para despachar todos más rápidos, porque en plan, si hay ciertos zombies que se pueden mover sin cabeza, es bastante molesto. Pero este juego ya como que te puntuaba al final de cada misión, depende de qué tan preciso había sido para disparar y pues para también qué tanto daño había recibido y así. Esto le daba como que, para los que sí lo jugamos de manera competitiva, ahora sí que obsesiva como yo, pues sí le daba como que otro toque de dificultad. Igual, como les mencioné, en este juego podías progresar por las tres etapas intermedias en el orden que quisieras, ya que eran tres niveles distintos que había dentro como que este edificio. El primero me acuerdo que era como una especie de laboratorio para... Bueno, pues sí, un laboratorio así, bien genérico de investigación. Donde pues el... Bueno, de hecho, sí, donde el jefe pues está... Se trata de la carta del idiota, de Teful. Del arcano de Teful. Que se trata de un perezoso gigante que se va moviendo así a través de... alrededor de una jaula colgada de sus garras. Y tú tienes que dispararle a sus manos que se está moviendo para poderlo tumbar y que no te alcance. Igual ya cuando le vas tomando sus manos llega un punto en el que una vez puede utilizar una mano, salta así súper alto y lo tienes que disparar en el aire. Aquí la mecánica nueva que le metieron a los jefes era que tenían como que una barra de... Tenían su barra de energía así normal y abajo tenían una barra extra que te decía qué tanto les tenías que disparar para detenerlos. Ya no era un único disparo que los detenía como en el primero, en los primeros dos, sino que ahora te tenías que dar así que... Pues machacar los dedos para darles varios disparos precisos en sus puntos débiles para que no te tocara. Esto pues, ahora sí que lo hacía mucho más difícil el juego, pero lo hacía también más bueno. Eso era el segundo jefe, porque pues, el primer jefe puede ser el mismo que el de otras fases, porque en el primer nivel te aparece como una especie de guardia de seguridad que es el arcano de la muerte, que es así un zombie gigantesco con un garrote lleno de cráneos y tiene un traje de policía, de ahí viene lo de guardia de seguridad. Y pues te lo encuentras en el primer nivel, que le tienes que disparar pues así antes, mientras vas corriendo, para que no te pegue con su garrote gigante. Y pues es como, también te lo vuelves a encontrar en los niveles de acá, porque no lo matas. Y pues es como que un área así de oficinas, donde están donde también están todos los boilers y así. Pues se pone bastante complicado, porque este güey a veces se esconde detrás de las ventanas, detrás de las puertas. Y pues tú tienes que estar muy a las vivas de cuando se va a asomar la cabeza, porque es un cuerpo gigantesco que ocupa prácticamente toda la pantalla, pero su punto débil es únicamente la cabeza. Y pues sí, lo hace muy difícil de dar. El tercer punto en este edificio es un laboratorio, pero más que nada enfocado a lo biológico, donde te aparecen así enemigos, lo que son plantas mutantes, hombres así pantanosos que están como que derritiendo, se ven muy chidos, y zombies también regulares. Aquí me acuerdo que el arcano es el del sol. Es un árbol así gigantesco que ocupa toda la habitación, una habitación así realmente grande, y pues te hace varios tipos de ataques. Tiene como que cuatro flores así en el centro, de las que salen así varias cabezas así como que estilo alien. Y pues estas cabezas hacen ataques distintos. Uno te... nada más se asoma, se te queda viendo un rato, y si no le disparas rápido, se escupe así como que ponen en la cara. El otro, lo que hace ese ataque es que nada más se ve cómo se abre la flor, y tú puedes detenerlo ahí, porque si te llega a lanzar el ataque, dispara así muchísimo polen hacia el aire, y tú tienes que dispararle al polen antes de que te caiga encima, porque de lo contrario te hace mucho daño. Me acuerdo que con este jefe sí, igual se me machacaba, me terminaba con los dedos sí bien entumidos, porque era dispararle realmente rápido antes de que se escondiera las cabezas otra vez. Esto, pues, que les digo, este juego yo creo que era mi favorito de la saga. Uno es mi favorito de la saga precisamente porque yo creo que fue con este con el que empecé a jugar, porque salió en el 2002, que ya este juego se veía mucho en varios lados aquí en México. Porque salió la versión para Arcadia y para Xbox. Y pues esta versión de Xbox como que muchas veces la adaptaban a las Arcadias, de tal manera que tú le metías una ficha a la Arcadia y pues ya. Bueno, ya es bien sabido que a veces en algunos locales de Arcadias o de maquinitas, pues, pues tienen como que Xbox adaptados para que las rentes así por un tiempo. Y pues sí, en varios lados como que estuvo muy presente este juego. Me parece que yo creo que es el más popular, el que sí conoce. Y por justa razón. El jefe final del juego pues era ya un arcano nuevo. No te enfrentabas al mago, sino que te enfrentabas a la The Wheel of Fate, que era como que la rueda de la fortuna. Este enemigo pues ya estaba muy complicado, que era un enemigo de entrada que tenía dos fases. La primera fase lo que se encargaba de hacer era perseguirte con, así con rayitos, y a veces te aventaba así de manera física. Ya cuando lo hacías encabronar, y pues obviamente le tenías que detener sus rayitos con la pistola o la escopeta o lo que estuvieras usando. Y durante la segunda fase ya se ponía más loco, porque se empezaba así a volar alrededor de toda la habitación, que era una habitación así gigantesca. Ahorita les cuento esa parte de la historia. Y pues él disparaba varios rayos así hacia el fondo de la habitación. Y tú lo que tenías que hacer pues era dispararle a todos los rayos, que pues sí te acababa los dedos ahí, porque sí, pues te lanzaba varios. Se ponía muy bueno ese juego. Aquí la historia de House of the Dead 3 nos cuenta lo que es el pasado de lo que motivó al Dr. Kurien a hacer este, pues sí, esta investigación para volver a los muertos a la vida. Ya que su hijo pues se encontraba muy enfermo, y esto fue lo que lo motivó para hacer esta, pues sí, esta, experimentar con las barreras de la vida y la muerte. De hecho, al final del juego pues te encuentras a su hijo, que es el que te ayuda a derrotar al jefe final. Y pues ahí termina como que lo que es esta, este juego. Este también, como les menciono, también se adaptó para Nintendo Wii, una recopilación. Y también salió en el 2012 para lo que es PlayStation 3, una versión remasterizada. Se ve bastante bien, yo creo que es la forma más accesible que van a encontrar para jugarlo. Ya que esta versión, aparte de ser compatible con los controles, es compatible con el PlayStation Move, que pues sí le da como que más precisión que la Lightgun. Yo lo recomiendo bastante porque es un juego muy bueno, muy entretenido, y pues ahí para sacar todos los trofeos está muy divertido. En el 2005 vimos la cuarta entrega de esta saga, que se llamó The House of the Dead 4, obviamente. En esta ocasión se trataba de una precuela de lo que ya se había visto, ya que estaba ambientada en el desastre del 2003. Se trataban de dos agentes, una chica que pues, era agente nuevo de la IMS, y otro agente que ya hemos visto anteriormente en The House of the Dead 2. Pues ellos se encontraron una ocasión atrapados bajo tierra, buscando como que los restos de la investigación de Goldman, el villano de la segunda House of the Dead. Y pues en un temblor se quedan ellos atrapados. Este juego lo que tenía de mecánicas nuevas era que tenían que... ya no tenías escopeta ni pistola, sino que en esta ocasión te dan con una ametralladora. Muchos pensarán que esto hacía el juego más fácil, pero pues realmente lo hacía más desafiante, ya que... pues la ametralladora obviamente tenía menos potencia. Y el juego, al igual que en el 3, te compensaba en base a los, a la precisión que tuvieras. Bueno, a qué tantas balas usaras al derrotar a los enemigos. En esta ocasión los enemigos pues ya muchas veces no los dañabas únicamente con un tiro a la cabeza. O si dejabas apretada la ametralladora así sobre la cabeza, a veces te iban varios disparos. Tú tienes que ir calculando más o menos qué tantos tiros le tienes que meter a cada enemigo para poderlo pues noquear o matar, y así no quedarte sin balas. Igual este juego metió la mecánica de la recarga de una manera distinta, ya que en esta ocasión el arma de la Arcadia tenía como que un sensor de movimiento, por así decirlo, en el que si lo agitabas así de un golpe, bueno, no un golpe, sino que le das una pequeña sacudida muy fuerte, pues sí recargabas tu arma. Igual tenía ciertos segmentos donde los zombies a veces te agarraban y tenías que sacudir el arma para echarlos para atrás. Esto le agregaba muchísima interactividad. A mí me encantó eso. Y aparte te añadían las granadas en tu arsenal, que con las que le hacías muchísimo daño a los jefes o así acababas con una hora de zombies hacia el instante. Obviamente las tenías limitadas. Aquí ya no se encontraron estas partes de salvar a tu compañero o salvar a otros, ya que al igual que las anteriores, las vidas extras se encontraban en cajas o en cosas así en el fondo o con tu rango. Si eras muy bueno, pues te recuperaban vida, irónicamente. Este me acuerdo que la versión de PlayStation 3, porque salió una versión remasterizada para PlayStation 3, al igual que de la 3, compatible con Mood. Me acuerdo que esta versión yo ya llegué a dominar de tal manera que la acababa con una sola vida, que no me tocaban de plano. Yo creo que después de la 3 es mi favorita, porque sí se aprende a jugar como que... tiene como que mucha técnica este juego. A muchos les parece como que un Life Gun, pues así cualquiera, pero a mí me parece que tiene muchísima técnica. Por eso otra vez, jefe, sin que te toque, pues es todo un reto. En esta ocasión teníamos nuevos arcanos. Este juego ya se veía mucho más avanzado gráficamente. Yo creo que sí, ahí se da un cerrón con los juegos de generación anterior. Por lo menos la versión HD se ve muy muy bien. Yo los recomiendo bastante. Si el primer arcano nos trataba mejor que el de la justicia, que era como que un gigante que traía la lengua de fuera. Tú tenías que golpear, que dispararle la lengua para que cerrara el hocico o tirarle una granada antes de que te alcanzara y te patiera, porque ibas escapando por las coladeras. El segundo se trataba de el arcano de los amantes, The Lovers. Se trataban de dos arañas así gigantescas que te iban persiguiendo a través de un elevador. Y pues tú tenías que ir peleando contra las dos al mismo tiempo. Les tenías que pegar encima de la boca, tenían otra pequeña como que mini boca en la que les tenías que disparar. Y pues era muy complicado porque la pequeña boca la cubrían constantemente con sus patas espinosas. Y eso lo ponía muy difícil. El tercer jefe me acuerdo que era la emperatriz. En esta ocasión ya habías logrado salir de la las coladeras y ibas hacia el subterráneo. Ibas en un metro, por así decirlo, y te iba persiguiendo como que una especie de monstruo con la cara tapada así como con un traje de cuero y con una sierra doble. Y pues te dejaste disparar a la cabeza antes de que te alcanzara con la sierra y te cortara. Se ponía muy interesante porque el monstruo se movía así a lo largo de todo el tren. Y pues te ponía bastante nervioso ver de dónde iba a salir. Es un jefe bastante, pues interesante. El cuarto jefe, que yo creo que es el más, pues sí, el más fuerte, porque de hecho es invencible, ya que no le haces ningún daño. Y pues tú lo que tienes que hacer es... te va persiguiendo alrededor de una ciudad devastada. Porque como les comenté, este juego está ubicado en el 2003 y dentro de la, ahora sí, cronología de The House of the Dead, pues ya el juego acabó en ese, el mundo acabó, se tuvo como que cierto apocalipsis ese año. Y pues este es una madresota así como de unos, ¿qué les gusta? 20 metros que te va persiguiendo. Es una bola así de grasa gigantesca, gorda, inmensa. Algo así como un PC Master Race, pero de 20 metros, que pues no le haces nada de daño. Lo que tienes que hacer es escapar para irlo deteniendo así con la metralleta. Y ya cuando llegas a cierto punto, te tienes que tirar un mecanismo encima, que es lo único que lo detiene. El quinto jefe es el arcano de la... el anterior el arcano de la de Temperance, la templanza. El arcano que sigue es el arcano de la estrella, Star, que es algo así como una especie de... está medio raro describirlo, pero pues es un hombre así enmascarado con capucha y que vuela, que usa dos espadas y te avienta rayos desde las espadas. Está medio mamalón ese jefe, ya no me pareció tan impresionante. De hecho, yo creo que se inspiraron un poquito en los animes y eso para sacar este enemigo, porque a mí no se me hizo muy bueno. Y pues el jefe final es ahora sí que el arcano de Zawardo, bueno, de The World. Ahí son fans de JoJo, sabrán a qué me refiero. Que es así un bicho gigantesco que sale de la tierra, que te avienta hielo. Este bicho lo que tenía interesante era que tenía su núcleo como que en el centro del cuerpo. Y pues tú tenías que elegir muchas veces lo que era dispararle entre al cuerpo o al... bueno, detener sus ataques. Porque este jefe no te deja descansar de plano, porque no para de atacar en ningún momento. Te avienta dragones de hielo, bolas de escarcha, así te hace madre y media. Es un jefe muy, es que muy difícil, complicado más que nada. Y pues esta House of the Dead tuvo como que cierta expansión, que se llamó The House of the Dead 4 Special, que está ubicado obviamente después de los eventos de este juego. Que sí queda como que no, todos los juegos de hecho quedan como con un final así medio abierto. Y pues en este juego tenías que usar a la a gente que quedó viva, porque la otra gente se pela al final de la de juego anterior. Y pues está muy interesante, porque te enfrentas nuevamente a este arcano que ya no hemos visto en mucho tiempo, que es el de The Magician. Son nada más dos niveles que le añaden, pero la pelea contra The Magician yo creo que es la más difícil de toda la saga, ya que tienes como que un límite de tiempo. Y también el final del juego varía si The Magician te hace daño al final o no. Esto como que le da como que otra, pues, otro reto al juego. Y pues es un enemigo muy difícil. Así que por eso está interesante lo que es este House of the Dead 4, que fue el último numerado, de hecho. Y también para The House of the Dead 3 salió como que una versión estilo Taking of the Dead, ahora que lo recuerdo, donde los protagonistas lo que traen, que en lugar de pistol de escopetas, traen como que teclados con un Dreamcast pegado a la espalda. Me refiero porque es un juego de Sega. Y pues es un teclado con un Dreamcast pegado a su arma, está bastante curioso. Y también los enemigos pues vienen así como que pues censurados, por así decirlo. El siguiente juego de la saga se trató de The House of the Dead X, que fue únicamente una versión japonesa, que vendría siendo más o menos como que un spin-off de lo que es la saga The House of the Dead, ya que es como que una versión más, pues sí, menos seria, porque nos narra la historia de lo que son dos zombies, que ahora sí que están, bueno, nos narra la historia de una zombie a la que el Dr. Kurien crea. Y pues ella tiene como que personalidad, y el Dr. Kurien la manda a encerrar. Entonces le pone un guardia, y pues este guardia comienza a convivir con ella, y se enamora, pues ahora sí que del guardia. Y pues ellos deciden escapar. El juego se lleva a cabo a lo largo de varios minijuegos, de tal forma que y pues tiene la, ahora sí que lo, el plus de que usas una pistola y usas un pedal. Tiene así varios minijuegos que van desde aplastar arañas, tirar manzanas con la pistola, así cosas acá medio bobas, hasta lo que son jefes así tal cual como lo hemos visto en los, sí, en los juegos de la saga principal de The House of the Dead. Este juego pues tiene como que un estilo gráfico muy caricaturesco, que por lo que es más agradable al, sí, al público casual. De hecho, como les comenté, no salió en Japón, no salió de Japón. Sé de él a través de gameplays de YouTube que vi y así. Se ve muy bueno, de hecho, porque como que se enlaza con ciertos puntos de la historia. Y también esta variedad de minijuegos, que trae minijuegos también de ritmo, que es con el pedal, de memoria y así. Pues sí, como que una variedad muy sabrosa en el gameplay. Lamentablemente este juego no se portea de ninguna otra forma. No hubo remake en HD, no salió para otras consolas, nada. No salió en Japón, y pues imposible conseguirlo. Así que no hay mucho de que hablar de este, lamentablemente, ni se puede conseguir. El último juego de la saga hasta ahora se trata de The House of the Dead Overkill, que salió por allá del 2009, exclusivamente para Nintendo Wii, inicialmente. Este juego pues intentaba emular lo que eran mucho las... Se trata también de un light shooter, pero trataba de emular muchísimo lo que son las películas de Greenhouse Horror. O sea, de esas de los 60s. Ahí googleé en Greenhouse, porque si el estilo gráfico, como que si es difícil describirlo, es una cosa muy de la era. Y pues lo que ves, la música, la forma en la que hablan los personajes, los monstruos, todo, todo está muy bien ambientado de esta era. Me acuerdo que también ahora sí que los niveles pues son como que, o sea, el clásico cliché de cada, pues ahora sí que de las películas de ese tiempo. Porque me acuerdo que el primer nivel pues es como que la guarida de este del jefe, de malo, pues una casa así en el pantano, así sureña. Acá, porque para esto pues el juego está ambientado en el sur de los Estados Unidos, utiliza dos agentes, que es el agente G en su versión joven, porque los demás House of the Dead lo vimos acá más viejo, y al agente Washington. Tú lo que haces es, vas sobre un malo llamado Papa Caesar, que es así como que pues, el típico malo de las películas de esos tiempos. Y pues, el primer jefe, pues, que está como que en esta casa, pues, así de donde piscaban algodón, es como que un, falta otra palabra, una persona en silla de ruedas que quiere como que poderes psíquicos. De hecho, es como que una referencia, así que muy mal pedo, de Stephen Hawking, ya que te así flota, quiere poderes psíquicos y te dispara cosas. La segundo lugar está ambientado como que en un hospital. Y pues el jefe es como que estilo la niña del aro, así un monstruo con bata de hospital, una mujer con bata de hospital que se desaparece y pues de repente grita. Lo que está curioso de esta batalla es que los zombies empiezan a aparecer hacia el ritmo de la música y las luces también cambian al ritmo de la música, lo que le añade como que bastante ambiente. Este juego obviamente no se toma muy en serio, ya que pues, de hecho también tiene el, ganó el récord al libro con más maldiciones de todos los tiempos, ya que maldice más que yo creo. Y pues en este juego, aparte de, me estoy saliendo un poco de tema, pero o sea, aparte de lo que son la pistola y las armas que habíamos visto anteriormente, tú puedes elegir qué armamento te quieres llevar. De armamento va desde una pistola, escopeta, una metralla, hasta una minigun que usa al final del juego. Y pues se pone bastante, va a ser bastante agradable por la variedad de lo que son los jefes, las armas, el armamento y pues la historia y el humor del juego está muy agradable. Me acuerdo que el tercer enemigo, llegas a lo que es un carnaval así maldito y pues los que tienen miedo a los payasos se van a morir aquí de, pues sí, de miedo, porque lo que te salen más son zombies. Bueno, aquí les llaman mutantes, según porque el gobierno no nos deja utilizar el término zombie. Los llaman mutantes. Pero para pronto es lo mismo, porque son así como que bichos, bueno, zombies que traen así como que disfraces de payaso y así. Y pues en este, en esta etapa te enfrentas como que enemigos así. Bueno, los jefes son como que así los fenómenos de circo clásicos. Un enano y un gordo, así que de hecho se avientan, el gordo avienta al enano y pues no sé, como que muy divertida la batalla. El siguiente jefe es un, el crawler, no, así es como que una especie de bicho gigante que te enfrentas en la cima de un tren, porque para esto, como habrán notado, como que las locaciones pues son las clásicas de película de terror, así. Es pues como que un bicho así gigante encima de un tren que igual está medio chistoso. El quinto jefe, entras aquí en lo que es un pantano ya, porque les dije que estaba ambientado en el sur, son los pantanos de ahí del sur, de Estados Unidos. Es como que un monstruo así de las, el típico monstruo del pantano, de esos que veíamos en las películas antiguas, que te avienta lodo y así. Y pues eso es lo que es esta clase de jefe. Hubo una tercera versión de Wii, hubo una versión remasterizada para PlayStation 3, donde le agregaron dos niveles y dos personajes jugables nuevos. Estos niveles son un strip club, donde obviamente te enfrentas a bailarinas de stripper zombies, y también una carnicería, donde el jefe, ahora sí que final, es un toro así gigantesco. Bueno, es un zombie así con un hacha de carnicero y cabeza de toro. Bueno, es un zombie así con cabeza de toro y un hacha de carnicero. Está muy interesante eso, como les dije. Clásico de película de terror. Finalmente llegas a una prisión donde es donde está llevando a cabo todo este relajo. Y pues te enfrentas a un como que carcelero que te avienta electricidad de las manos. Se pone muy agradable, porque pues, para esto habrán notado que ya no se utilizan los nombres de los arcanos mayores para los jefes, sino que ya vuelven como que nombres así normales, como Brutus, Screamer o cosas así, que describen más el personaje que las arcanos. Y el jefe final es una onda acá medio horrorosa, porque bueno, es una sorpresa muy desagradable. Está interesante el jefe final, yo creo que es de las cosas que no valen la pena spoilear, porque tiene como que un giro muy interesante la trama, que te das cuenta de quién es el malo y por qué, y sus motivos están acá medio retorcidos, y pues eso lo pone muy, es desagradable comentarlo un poco, de hecho. Y pues este lamentablemente fue el último juego de la saga, como les comenté, hubo un remake en el 2012. Bueno, no un remake, sino como una versión HD de este juego para PlayStation 3. También es compatible con Move y se puede jugar en 3D, en televisores 3D, lo que lo hace muy, lo hace muy bueno. Y pues aquí terminó la saga, lamentablemente. Sega al parecer no tiene como que planes para revivirla, ya que pues, es un juego así de nicho prácticamente. Y pues aquí acabó, lamentablemente. Como dato curioso, si llegaron a jugar también de Sega All Stars, pues a los personajes que utilizas en este jueguito son los mismos zombies de la versión X. Aquí no los conocimos y es por eso que así los vimos medio raro, pero pues allá en Japón sí los conocen y es por eso que salieron en el juego de All Stars Racing en el primero. Quizás por eso los removieron de la versión de aquí de All Stars Racing Transform, pero pues ahí es por eso. Y pues esto ha sido todo por el podcast, porque ya se me está acabando el tiempo también. Pues bueno, fue un friego en la última entrega. Espero que les haya gustado. Y pues ahí nos vemos. Hasta la próxima.